¿Qué opinas respecto al tipo, al matrimonio entre personas del mismo sexo? Al matrimonio, voy a acompañar el proyecto de ley que sanciona el matrimonio homosexual. Sí, voy a acompañarlo. Por otra parte, ayer se dio a conocer que uno de los nominados para el Nobel de la Paz va a ser la Sahuela de Plaza de Mayo. ¿Qué opinas al respecto? Me parece que lo tienen merecido, más allá de algunas posiciones de abuelas, de algunas, con relación a lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, valoraciones que hacen, que son respetables, con las que no coincido, pero me parece que abuelas tiene méritos suficientes como para aspirar o para que las propongan como premio Nobel. ¿Crees que el premio perdió un poco de valor después de que uno de los que lo ganara hace unos meses se fuera Obama, quien en el mismo momento que recibía el premio estaba mandando más tropas a Irak y Afganistán? No es la primera vez que se producen contradicciones en la entrega de esos premios. De todas maneras, yo apuesto a que Barack Obama siga trabajando por resolver las cuestiones de Medio Oriente. Creo que hay que darle un crédito y creo que va a seguir trabajando por lo que dijo en la campaña, tratando de lograr mayores niveles de justicia en Estados Unidos y en el mundo, en el marco de limitaciones muy grandes. En cuanto a la nominación, ¿cree que tardó en llegar tantos años después, tantos años de lucha de las abuelas? ¿Cree que tardó hoy 2010 que recién ahora se dé la nominación a las abuelas? Y podríamos habérselas dado a quienes luchaban por los derechos humanos en la década del 80 y antes de la década del 80, cuando ponían en riesgo su vida, y ahí estaban las abuelas también y las madres y muchos que lucharon. Realmente deberíamos saber, bueno, se recibió con Pérez Esquivel, ¿no? Bueno, pero bueno, lo importante es que lleguen los reconocimientos, porque esto revela que se ha universalizado, casi diría yo, la conciencia acerca de la necesidad de respetar los derechos humanos fundamentales consagrados por la Carta de la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Crees que tu viejo sería parte de este premio si lo otorgan después de haber enjuiciado a las juntas? Ah, yo lo hubiera propuesto, pero no queda bien que lo diga. ¿Querés lo proponemos nosotros? Bueno, con mucho gusto, porque era muy difícil en aquel momento. Él luchó antes, mucho, también poniendo, como todo el mundo, en riesgo su vida, pero después, cuando hubo que llegar al gobierno, era muy difícil, porque quienes nos habían estado gobernando hasta hacía 24 horas estaban en los cuarteles, intactos militarmente, con los tanques, los Mauser, apuntando al corazón de la democracia. Sin embargo, hicimos lo que no se hizo en ningún lugar del mundo. No busquen ustedes antecedentes similares. En ningún lugar del mundo se hizo algo semejante en ningún momento de la historia. Y lo curioso es que quienes entonces, en la campaña electoral allá previa al 83, decían que no se podía hacer nada, nada, que había que aceptar las leyes de autoamnistía, dicen que hicimos poco. ¿Te gustaría, teniendo en cuenta que el año próximo son las elecciones presidenciales, ser el candidato a presidente de la UCR? Yo, vos sabés que soy bastante atípico en eso. Sé que podrán no creerlo. Bueno, ¿qué le voy a hacer? No tengo manera de demostrar que lo que digo es cierto. Yo pongo vocación de poder en el partido. Tengo vocación de poder, pero en las ideas, en los principios, en los valores, a partir de los cuales creo que debería organizarse la sociedad. Es decir, la coloco en el partido. Si hay alguno que esté en mejores condiciones en el partido, hay que acompañarlo a ese. Se necesita, para ser candidato de la Unión Cívica Radical, dos condiciones, en realidad cualquier partido político. Una electoral, que el candidato tenga una buena relación con la sociedad, y otra política, que el candidato dé garantías en términos programáticos, doctrinarios, ideológicos. Esto es lo que hay que reunir en un candidato, estas dos dimensiones. Si se separan, estamos con problemas. Y esto no quiere decir, lo que te acabo de contar, que no esté dispuesto a asumir las responsabilidades que tenga que asumir, pero la verdad que no estoy trabajando para eso. ¿Ve a Cobos como un posible candidato de la UCR o lo ve muy lejos? No, si hoy fuera del acuerdo cívico, diría, si hoy fueran las elecciones o fuera dentro de un mes, seguramente, si esta discusión se diera en el partido, se impondría, pero no son las elecciones ahora, falta un año y medio, y me parece que dar esa discusión podría conspirar contra la posibilidad de extender el acuerdo cívico, de consolidarlo primero y de extenderlo. Sí, estaría en la disyuntiva entre Carrió, digamos, y toda la gente de Cobos. Sí, bueno, ahí hay algunos problemas, cada uno una de las fuerzas políticas que componen el acuerdo cívico quieren que un hombre de su fila sea el candidato. Y bueno, está Carrió, también están la gente de Margarita Stolbizer, el GEM, que también pueden aspirar, y está el socialismo, y está el radicalismo. Yo creo que lo que deberíamos hacer ahora, en lugar de hablar de candidaturas, es institucionalizar el acuerdo cívico para ponernos a trabajar en los programas de gobierno y en la agenda legislativa, para que cuando se hable del gobierno, del acuerdo cívico, se hable de cosas que le interesan a la sociedad. No creo que hoy a la sociedad le esté interesando demasiado quién vaya a ser el candidato. Y sobre el papel de Cobos que tuvo en la Cámara de Senadores hace una semana sobre aprobar un cambio, de una modificación de un impuesto con la mayoría mínima, cuando tendría que haber sido con una mayoría especial, ¿qué le pareció? ¿Qué opina al respecto? No fue así, muchachos, no es así. En fin, en todo caso será opinable, ¿no? Pero desde mi punto de vista, se requiere una mayoría especial cuando se sanciona una ley que le quita recursos a las provincias. Cuando al contrario, como ocurrió la semana pasada, se sanciona una ley que le devuelve recursos a la provincia, no se requiere la mayoría especial. Lo que se trata, lo que dice la Constitución es que para proteger a las provincias no puede desde el Congreso Nacional, sin mayoría especial, quitarle recursos a la provincia a través de una ley. Pero cuando se les devuelven no se requiere la misma mayoría. Y es lo que se hizo en este caso, se le devolvió a la provincia plata que antes a través de una ley se le había quitado.